Brian, piano. Dale. Vaya, fe. Tú sabes cantar bien. Cantes de ida y vuelta son aquellos que partiendo de España atravesaron los mares y tras su estancia en tierras americanas, llevados por gentes que iban en son de aventura, batalla, comercio o quién sabe si amoríos, volvieron impregnados por los aromas de esos lares. Estos cantes, como ya dijera Esteban Escalderón en 1847, en vano es que de las Indias lleguen a Cádiz nuevos cantes y bailes de distinta, aunque siempre sabrosa y lasciva prosapia. Jamás se aclimatan si antes, pasando por Sevilla, no dejan en vil sedimento lo demasiado torpe. De todos ellos, bellos y melodiosos como los que más, uno de los que destaca es la milonga. Su nombre significa baile o sitio donde bailar. Es de origen del Río de la Plata, que llegó hasta la península ibérica en la persona de la gaditana Josefa Díaz, Pepa Oro, hija del torero Paco Oro, que contratada por el cantaor y empresario jerezano Juan Junquera, la trasladó a Argentina para una gira teatral y regresó a su país, España, con aquella gran embajada. Era a las dos de la noche y a tu puerta llegó un fano. Era a las dos de la noche y a tu puerta llegó un fano. Pepe, bien. Con la bandurria en la mano, despierta divina flow, despierta el amor. Las dos están dando ahora y son de la madrugada. Y si estás en belleza, despierta divina aurora. Ay, cucu, porque tú me estás matando, cucu, porque yo no puedo más. Cerrado, Ana, me voy contigo donde tú me quieras llevar. Esta milonga, despierta divina flor, conocida como Milonga de Pepa Oro, era de ritmo distinto, en compás de tango lento, especialmente al comienzo, y letras más festivas, a lo que luego se adaptó con melodías y letras más dolientes o sentimentales, sobre todo la que se puede considerar como la primera milonga que se cantara, en la voz de Manuel Escacena, llamada Juan Simón, que se grabó en 1928 y podemos escuchar en el audio que se adjunta. Más tarde la popularizó Angelillo como la hija de Juan Simón, algo más extensa, por el año 1935 con la película del mismo nombre que filmó junto a Pilar Muñoz y en la que también trabajaba Carmen Amaya. De ella nos ofrecieron versiones Juanito Valderrama, Antonio Molina y prácticamente todos los cantaores que le siguieron, hasta incluso el mismo Chacón, dándole una gran hondura, cosa que en origen no tiene, por lo que nos recuerda lo que dice Diego Rojano, que los cantes se hacen grandes o chicos en la garganta del cantaor. Hoy atestigua esto la que titulada a Juan Valderrama canta la lámpara minera Gema Jiménez. Soy enterrador y vengo. Soy enterrador y vengo. Soy enterrador y vengo. Ay, de enterrar mi corazón. Otras variadas letras escuchamos y conservamos en este mismo estilo, haciendo que a algunos cantaores los relacionemos estrechamente con ellas. Cantes que se consolidaron sin dificultad por su belleza y que tuvieron gran auge en la época de la ópera flamenca. Y como dice nuestra autora, la milonga, junto con todos los cantes de aquellas tierras, enriquecieron nuestro flamenco. Así que, bienvenida sea. Soy enterrador en